Señor tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Y Satanás como que dijo, este es muy bíblico, este cita mucho las escrituras. Entonces vamos a tratar de engañarlo con la misma palabra. Y lo llevó al pináculo del templo, lo más alto del templo. Y le dijo, tírate, porque Dios a sus ángeles mandará acerca de ti para que te sostengan en tus brazos. Y le citó una escritura del Salmo 91. Lógicamente no se la citó completa. Lógicamente no se la citó en su contexto. Pero trató de torcer las escrituras para engañar a Jesús. Y Jesús le dijo, escrito también está Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Y dice la Biblia que el diablo, dejándole por algún tiempo, se fue. Pero mire que el diablo es sutil. No todo lo que saquen de la Biblia podemos decir que es la palabra de Dios. Porque nosotros, y ustedes saben que la Escritura dice que algunos indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Entonces, ¿cómo analizamos las Escrituras? Quiero darles un ejemplo. Yo tengo un libro que se llama Rudimientos Cristianos, algo más o menos así, escrito por el pastor Reinaldo Estrada. Yo me leí un libro de Reinaldo Estrada que se llama Salvo, Siempre Salvo. Lo analicé por la Biblia y dije, wow, muy sólido, muy bíblico, muy verdadero. Después alguien me prestó este libro, Dejando los Rudimientos, y empecé a leerlo. Y él usó un texto, quiero que me acompañen, en Hebreos capítulo 6. Solamente quiero darles un ejemplo de cómo se escudriña las escrituras, de cómo se estudian, de cómo no puedo permitir que todo lo que yo lea o escuche tengo que decirle amén. La Biblia nos enseña, examínenlo todo, examínenlo todo. En esa época Pablo la estaba escribiendo, no menosprecien las profecías, pero examínenla, por favor. No menosprecien la palabra que se predica, pero ¿qué hay que hacer? Examinar. Examinar. Cuando usted compra, o no sé si usted le ha pasado, usted compra un enlatado. A veces los domingos uno no quiere ir a cocinar a la casa, entonces ¿qué hace? Lo más fácil es comprar un enlatado. Y compramos el enlatado. ¿Qué es lo primero que usted le examina? La fecha de vencimiento, ¿no es así? ¿O no lo hace? Si usted no examina la fecha de vencimiento y se come algo vencido, ¿puede ser perjudicial para la salud física suya? ¿Esto no podría llevarlo a una intoxicación o un envenenamiento hasta la muerte? Igual, hermano, cuánto más el mensaje de la palabra de Dios tenemos que examinarlo. Los profetas hablen, uno, dos o tres, dice la Biblia, los demás examinen. ¿Usted examina lo que se le enseña? Yo hago una pregunta, todo lo que hemos hablado aquí acerca de Dios por estos últimos tiempos, ¿usted lo ha examinado? ¿Usted va y lo estudia? Vamos a ver si lo que el pastor nos está enseñando es verdad. Entonces, mire, yo me puse a leer este libro, Rudimientos Cristianos. Cuando me leí este libro, Salvo, Siempre Salvo, yo dije, este escritor es bueno. Leo el segundo libro, créame, tiene cosas muy buenas. Pero el texto que él usa está, por lo tanto, capítulo 6, versículo 1. Por lo tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y él hace un análisis de la palabra rudimentos. ¿Qué es algo rudimentario? Usted coge un martillo de hierro. ¿Se acuerdan que antes venía un martillo totalmente de hierro? Y era pesado. Usted para que le dé una puntilla quedaba cansado. Ahorita los martillos, ¿cómo vienen? Cabeza de hierro, cabo de madera y es más liviano. O sea, usted ya no usaría como antes herramientas rudimentarias. Usted no cogería no sé si usted ha visto en las películas de los cavernícolas, que hay un palo, una piedra y amarrada en el palo y eso era un martillo. Eso se llama algo rudimentario. Entonces él hizo un análisis de la palabra rudimentario. Como aquí dice, dejando los primeros rudimentos, y habla aquí de seis cosas. Vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, obras muertas. Lo primero que él dice que es rudimentario, el arrepentimiento. Lo segundo que él dice, la fe en Dios. Lo tercero, la doctrina de bautismos. Lo cuarto, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Y él dice que estas cosas, y empieza a hacer un análisis, dice esto hay que dejarlo. Y empieza a decir los bautismos, ya no hay que bautizar, eso es rudimentario. Pero si uno analiza también, va al diccionario, la palabra rudimentario significa primeras cosas. Primeras cosas. Aquí está diciendo las primeras cosas que se le enseñan a los cristianos es estas cosas, el arrepentimiento, arrepentite. Tené fe en Dios, bautízate. ¿A quién se le imponen las manos? Se habla del juicio eterno y de la vida y de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esas eran las primeras enseñanzas. Aquí no está hablando que hay que dejar de bautizar a la gente. Y él habla ahí de que hay que dejar los bautismos, de que hay que dejar la cena del Señor, de que hay que dejar varias cosas que la iglesia hoy en día hace y que son rudimentarios. Entonces, yo le escribí a Reinaldo Estrada. Ahí estaba la dirección electrónica y yo le escribí. Pastor, muy buenos sus libros, me han edificado. Pero quiero que usted me responda algo. Usted dice que hay que dejar los rudimentos. Que dejemos los bautismos, que dejemos la Santa Cena. ¿En dónde dice el pasaje? ¿En dónde habla de la Santa Cena? No estamos forzando el texto. Y lo otro, que es lo que más me ha puesto a pensar, habla de dos cosas que no han sucedido: el juicio venidero y la resurrección de los muertos. Dejemos los bautismos. Y si usted fuerza el texto para decir eso, listo, pues lo podríamos creer. Pero el texto no está hablando de dejar algo, unas prácticas. Porque ¿cómo dejo dos cosas que no sé? Mira, le escribí como dos, tres veces. ¿Usted cree que el hombre me pudo contestar? Pregunto, ¿cómo yo puedo dejar la resurrección de los muertos? Ahí no está hablando de dejar cosas. Está hablando de que nosotros, y en el pasaje, deberían de ser ya maestros. ¿Y todavía tengo que enseñarles a que se arrepientan? ¿Todavía tengo que enseñarles la doctrina de arrepentimiento? Usted ya debería saber eso. ¿Todavía tengo que enseñarle quién se bautiza y quién no se bautiza y la clase de bautizos? Usted ya debería saber eso. Pero cada día hay que enseñarle lo mismo. Eso es lo que está hablando la Biblia. No de dejar estas cosas que ya son rudimentarias. Está hablando de que esas son las primeras enseñanzas que se le dan a los nuevos cristianos. Entonces, si ¿sí mira cómo uno hace un análisis? El texto dice que hay que dejar de bautizar. El texto dice que hay que dejar de practicar la Santa Cena. Y usted podría leer el libro y Reinaldo Estrada dice que hay que dejar esas cosas. Que ya son. Pero los primeros rudimentos. Mire, es tan fácil, uno va a otra Biblia, una versión moderna. Y la palabra rudimiento no significa eso. La Nueva Versión Internacional dice esa palabra. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, vamos a la perfección, maduremos. Entonces, mire, yo leí el libro. Yo hubiera podido venir aquí, hermano, me leí un libro buenísimo. Ya los bautismos, no hay que bautizar a nadie. Ya no vamos a volver a practicar la Santa Cena. Y el marido de María Eugenia va a descansar los domingos de hacernos el pan. Y Ruby ya no tiene que comprar la uva y hacer el jugo. O sea, ese domingo puede dormir hasta más tarde. Si yo hubiera dicho eso, y yo sé que muchos de ustedes hubieran dicho, amén, pastor. ¿Puedo tragarme todo entero? Entonces la pregunta ahora, hablando de la presencia de Dios, ahí más adelante en Primera de Pedro. Los que quieren decir que el hombre tiene parte en la salvación. Los que quieren negar la soberanía de Dios en todo. Porque decir que el hombre se puede salvar a sí mismo y que tiene la capacidad de creer, de arrepentirse y de todas estas cosas, es negar la soberanía de Dios. Y ya no dependería Dios de su decreto, sino de las decisiones humanas. Han dicho que presciencia significa esto. Presciencia, lógicamente, si vamos al griego, es de una palabra prognosis que significa conocer de antemano. Los que no vinieron el miércoles hablamos de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo conoce, conoce a todas las personas, conoce todos los pensamientos, conoce todas las palabras dichas y no dichas, los pensamientos que ya hemos tenido y los que no hemos tenido, conoce todos los eventos en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios conoce todo, eso significa omnisciencia, pero presciencia significa conocer de antemano. Entonces muchos piensan que estamos hablando de omnisciencia. Presciencia y omnisciencia son dos cosas diferentes, ya se lo voy a explicar. Entonces los que niegan la soberanía de Dios dicen esto: presciencia, elegido según la presciencia. ¿Qué hizo Dios para elegirnos? Como Dios conoce todas las cosas de antemano, vio desde la eternidad que iba a nacer un muchacho llamado Gerardo. Gerardo iba a nacer feíto. Bueno, eso ya Dios lo vio. Pero Gerardo con el tiempo iba a crecer, iba a madurar. ¿Hace cuánto tiempo más o menos llegaste a la iglesia, Gerardo? A Cristo. ¿Unos 10 años? 8 años. Yo más o menos conozco a Gerardo desde esa época. Hace 8 años. Perdóname, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 39. Entonces Dios previó y vio desde antemano que Gerardo iba a creer cuando cumpliera 31 años. En cierta iglesia, a través de cierto mensaje. Entonces Dios vio, eso dicen los que niegan la... Dios vio que Gerardo iba a creer cuando tuviera 31 años. Y como Dios vio de antemano que él iba a creer, dijo, lo elijo. O sea que dicen que Gerardo tenía la capacidad para creer. Si eso es presciencia, si Dios lo eligió porque conocía que él iba a creer, pregunto, ¿Dios es soberano? La otra pregunta es, ¿Gerardo podía creer? ¿María Eugenia podía creer? ¿Tenía la capacidad de creer? ¿No vimos cuando estudiamos el libro Albedrío qué es el arrepentimiento? ¿Algo bueno o algo malo? ¿El arrepentimiento es algo bueno o algo malo? ¡Algo bueno! ¿La fe es algo bueno o algo malo? Dice la Biblia que cuando el hombre cayó en pecado, solamente podía pensar lo malo. Aquí no estamos hablando de que si Dios conoce o no conoce de antemano, porque Dios sí conoce. La pregunta es, ¿el hombre podía creer? ¿Cómo nos vio Dios de antemano nosotros? Antes de creer, muertos en pecados y en delitos. Y un muerto, ahí nos dice, herido. ¿El hombre estaba herido? ¿El hombre fue herido cuando pecó? De cierto morirás. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente. Todo lo espiritualmente bueno, el hombre no lo podía escoger. No hay quien busque lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Entonces, si la presciencia significa que Gerardo iba a creer cuando cumpliera 31 años, y por eso yo lo elijo, entonces quiere decir que el hombre tiene capacidades. Eso niega la depravación total del hombre. Eso niega que el hombre puede salvarse a sí mismo. Y ustedes saben por la Biblia que ni el hombre es bueno, ni puede salvarse. ¿O no se acuerdan del joven rico? Cuando vino el joven rico, le dijo, maestro, bueno, nosotros sabemos que Jesús es bueno, ¿por qué? Porque él es Dios. La pregunta es, ¿este muchacho lo vio como Dios? ¿Lo vio como el Señor Todopoderoso o lo vio como un maestro? Entonces él vino, maestro bueno, y como Jesús conoce todas las cosas, Jesús sí conoce las intenciones del corazón. Nosotros a veces no. Jesús conoce las intenciones de la palabra, nosotros no. Y eso lo vimos el miércoles, ¿no? Los que vinieron y vimos la omnisciencia de Dios. Dios conoce las intenciones. Dios sí sabe las verdaderas motivaciones. ¿Por qué viene a la iglesia? Algunos vienen, algunos muchachos vienen porque les gusta la muchacha. Ese es el único objetivo. Eso sí, la va a enamorar, me caso con ella y cuando me case, ¡qué evangelio ni cocho cuarto! A Dios sí conoce por qué venimos o por qué no venimos. Otros dicen, no, si yo no voy, Dios me castiga. Entonces otros vienen por miedo. Otros venimos por obediencia, ¿o no? Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Porque tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros. ¿Cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? Necesitamos estar juntos, hermanos, porque Cristo ya viene. Entonces, Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe que hay en nuestros corazones, ¿o no es así? ¿Hay algo bueno? Este muchacho dijo, maestro, bueno, ¿qué era la intención de él? Mostrarle al maestro que él era bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno, y la palabra es clara, ninguno hay bueno, solo Dios. Ninguno hay bueno. ¿Cuántos buenos hay? Ahí la palabra es clara. Pero el maestro, bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. Y ahí usted y yo sabemos, ya hemos madurado un poco en la fe, que no es, o si es por obras. No somos salvos por obras de justicia, que si nos las pidieran nosotros las haríamos. Somos salvos por la obra en nuestros corazones. ¿O no somos salvos porque el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en nuestros corazones? ¿Somos salvos por obras? Si fuéramos por obras, ¿cuántos hubieran perdido la salvación aquí? Si fuéramos salvos porque somos santos, ¿quién es 100% santo aquí? ¿Cuántos han tenido un mal pensamiento? ¿Cuántos han tenido una mala palabra? ¿Todos o no? Y no estoy hablando del pasado, estamos hablando de esta mañana. Usted se levantó y ya pensó algo feo. Ay, ahorita a ver la cara de pastor. Por ahí, si es que hoy, ¿no? Usted no me viene a verme la cara a mí. Usted viene aquí a congregarse y a darle la gloria de vida a Cristo, hermano. A eso venimos. Y si usted viene a otra cosa, está más equivocado. No, yo voy a la iglesia a ver si encuentro el favor de Dios. No, hermano. No, yo voy a la iglesia a ver si Dios me hace un milagro. Está equivocado. Está muy, muy equivocado. Se equivocó de Dios. Dios no es el Dios pagano que la gente usaba. Ay, está lloviendo, entonces tengamos un Dios de la lluvia. Para que cuando no haya lluvia, invocamos al Dios de la lluvia y nos mande lluvia. ¿Eso no hacían los paganos? La pregunta, ¿eso no están haciendo los cristianos hoy en día? ¿El Dios bombero? ¿El Dios de la sanidad? ¿El Dios de esto? ¿El Dios de lo otro? Hermano, yo estoy hablando del Dios todopoderoso. ¡Uno, hermano! Él sabrá si nos da milagros o no nos da milagros, pero a eso no venimos a la iglesia. Venimos a darle gloria. ¡Qué bien haré para heredar la vida eterna! Entonces los cristianos piensan que si oran, están haciendo un bien para heredar la vida eterna. Yo no oro para ser salvo, ¿sí sabía eso? Yo oro porque ya he sido salvado. Si no, ni pudiera orar. Yo vengo al culto no para ser salvo. Yo vengo es porque ya soy salvo. Yo hago lo bueno no para ser salvo, sino porque ya soy salvo y Dios me ha capacitado para hacer lo bueno. No se equivoque. No es por obras. Entonces el Señor le dijo, los mandamientos sabe, porque estaba escrito, haciéndose estas cosas, viviréis. Ah, ¿quieres la vida eterna? ¿Qué dice la ley? Haz estas cosas, los mandamientos, ¿sabes? No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dijo el muchacho? Todo esto lo he guardado desde el principio. Wow. La Biblia dice que ninguno pudo guardar estas cosas, pero el muchacho decía que sí. La ley se resume en esta sentencia: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Listo, solo te falta una cosa para ser perfecto. Mira que Dios no se refirió a los mandamientos que tenían que ver con Dios, sino con los que tenían que ver con el hombre. Le dijo: solo te falta una cosa, vende lo que tienes, dámelo a mí para yo hacer un ministerio próspero, para poder pagar el arrendo del local, ¿sí? Dámelo a mí para poder tener más misioneros por el mundo, para poder enviar a los 12 a que prediquen a todas las regiones. Dámelo a mí, ¿sí? Así dijo Jesús. ¿A quién le dijo? Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo él? Se entristeció porque él era muy rico. Él decía que amaba al prójimo. Y Dios le demostró, Jesús le demostró que no amaba. Él se amaba a sí mismo. ¿Cómo yo voy a coger lo mío y dárselo a los demás? Le demostró que no amaba. Si eso era por obras, estás descalificado. No puedes heredar la vida eterna. Y él se fue triste. Hemos leído a los discípulos: cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que confían en la riqueza. Hemos los apóstoles dijeron: entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién no confía en la plata? ¿Quién no se pone feliz cuando le llega dinero? ¿Quién no se pone feliz cuando le llega dinero? ¿A quién no le gustaría tener plata? ¿Por qué las iglesias donde prometen que los que vengan a Cristo van a ser millonarios se llenan? Porque a la gente le gusta, hermano. Por ahí una pastora argentina escribió un libro, y en una de las partes de su libro dijo: merezco tener salud, merezco tener dinero, merezco, repítalo, merezco. Mereces el infierno, no mereces nada más. Somos pecadores, 100% destituidos de la gloria de Dios. Si no fuese por su gracia, si no fuese por su amor y su misericordia, todos nosotros caeríamos a un infierno, hermano. Entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres. Entonces Jesús enseñó dos cosas: el hombre no es bueno y el hombre no puede salvarse. Del corazón de un hombre caído, a eso les hablé, ¿no? Del corazón de un hombre caído que no ha sido regenerado y que el Espíritu de Dios no ha venido a él, no puede nacer nada bueno. Entonces, si Dios previó que íbamos a creer y por eso nos eligió, Dios no sería soberano y dependería de sus criaturas. Negaríamos que el hombre es perverso. Negaríamos que el hombre puede salvarse a sí mismo. Negaríamos la verdad bíblica. Entonces, por eso este concepto de que Dios vio que creeríamos y nos eligió es una farsa. El hombre no puede creer, o sí puede creer. El hombre por sí solo puede creer. ¿Qué dice la Biblia? Miren Hechos 18:27. Hechos 18:27. Aquí Apolos había llegado a Éfeso y era de espíritu ferviente y predicaba las escrituras. Y el versículo 27 dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho, ¿a quiénes? A los que por la gracia habían creído. ¿Usted por qué creyó? Por la gracia. ¿Usted no creyó? Porque usted quería creer. Efesios capítulo 2. Usted creyó por gracia, dice la Biblia. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Desmintiendo que Dios vio algo bueno en nosotros para elegirnos. Esto también anularía la elección incondicional. ¿Qué vio Dios en mí para elegirme? ¿Qué bueno había en mí? Bueno, si yo les abriera mi vida, mis pensamientos y tantas cosas del pasado y del presente, usted diría, ese es el pastor que yo tengo. ¿No dijo Pablo, de los pecadores yo soy el más grande? ¿Y no todos tendríamos que decir lo mismo? ¿De los pecadores somos los más grandes? ¿Cuál es la diferencia entre los que están afuera y nosotros? Que ellos no se han arrepentido y que a nosotros se nos concedió el arrepentimiento. Nosotros somos pecadores arrepentidos, ellos son pecadores que no se han arrepentido. Esa es la diferencia. Pero usted y yo somos pecadores. La diferencia es que en ellos mora el espíritu de desobediencia, en nosotros mora el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no habría nada bueno en nosotros. ¿Qué hay de bueno en usted y en mí? Dios mismo. Que Cristo ha venido a hacer morada en nuestros corazones a través de su Espíritu. Porque Dios, en el cumplimiento de tiempo, envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y por eso nosotros podemos clamar, Abba, Padre. La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué bueno tienes tú? ¿A Cristo? ¿O no es? Pero quita a Cristo y ¿qué queda? Menos que nada. Lo peor de lo peor. Quedo yo, hermano. Efesios capítulo 2:1 dice: y os doy vida a vosotros cuando estabais heridos por vuestros delitos. ¿Cómo nos dejó los pecados y los delitos? ¿Cómo quedamos? Sería como pájaro herido. ¿Herido? El hermanito Jesús Adrián Romero estaba bien equivocado. Nada heridos, totalmente muertos. Si no fuera por su gracia, seguiríamos muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto, hermano? ¿Un muerto puede escoger a Cristo? Por eso, mire, hermano, una de las doctrinas que más daño le ha hecho a la iglesia es: venga y pase acá a recibir a Cristo. ¿En dónde dice la Biblia que podemos recibir a Cristo? Pastor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron. No está hablando de recibirle en el corazón, hermano. Leyendo una versión diferente uno se da cuenta que no tiene nada que ver con eso. Vino a los judíos, pero los judíos no lo aceptaron como el Mesías. No creyeron que él era el Mesías. Hizo las obras que la Biblia decía que cuando el Mesías viniera iba a resucitar muertos, iba a anunciar el Evangelio, iba a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Eso es lo que hizo el Mesías. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos saltan, a los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Ellos vieron todas esas señales y a pesar de eso no creyeron. Pero a los que creyeron, a los que sí, Dios les reveló que él era el Mesías, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no estábamos hablando del decisionismo. El hombre puede decidir por Cristo. El hombre puede elegir a Cristo. La Biblia dice lo contrario. No me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis. Sino que yo os elegí a vosotros. Estábamos muertos en pecados y en delitos, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Éramos pecadores, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis: por gracia. Y no hay que ir muy lejos, la palabra gracia significa regalo no merecido. Por gracia. ¿Merecías la vida? ¿Merezco ser sano? ¿Merezco ser rico? Como dice esa pastora argentina. Es un regalo no merecido. Estábamos muertos en pecados y en delitos, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Usted y yo no merecíamos la vida, no la merecíamos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte, y la muerte eterna, hermano. Pero el regalo de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La pregunta es: ¿la fe de nosotros? ¿La fe de nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Pues esto no es de nosotros. ¿Usted por qué creyó? Leímos en Hechos 18:27, por gracia. Vemos aquí que la fe es que un don. O sea, que si Dios no nos hubiera dado el don, ¿hubiéramos podido creer? Entonces, sí es verdad que la presencia es que Dios vio a Gerardo cuando tenía 31 años diciendo: creo en Cristo. Y como Él vio que Gerardo iba a creer, lo eligió. ¿Será eso? De acuerdo al contexto bíblico, esa es la presencia de Dios. Dios nos eligió porque vio de antemano que íbamos a creer, que íbamos a arrepentirnos. O sea, si no fuera porque Dios nos dio la fe, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así pues, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿La fe qué? Viene, no es de nosotros. Dios la envía, Dios nos la da. Mire Filipenses 1:29. Entonces, creímos por gracia. La fe es un don de Dios. Y Filipenses 1:29 dice, mire la escritura lo que dice, es tan clara la palabra: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no a causa de tu buena voluntad, no a causa de tus buenas decisiones. ¿A causa de quién? De Cristo. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Se os ha concedido a causa de Cristo que creáis en Él. O sea que para poder creer, ¿qué tuvo que pasar en nosotros? Que Dios nos lo concediera. ¿O no es así? Que venga Juan y diga, papá, hay un paso al lago Calima, me voy. ¿Cómo? ¿Juan Daniel el soberano de su vida? Dios le dio papá y le dio mamá. El chino no tiene ni 9 años, hermano. ¿Y se va para el lago de Calima porque quiere? Él, para poder ir, ¿qué tiene que pasar? No, pedir permiso no, porque él puede pedir permiso. Eso no le garantiza que le den el permiso. Que nosotros le concedamos el permiso. Si no se lo... ¿Y si se va? Se va en absoluta rebeldía. Y el día que volviera... ¡Ay, ay, ay de él! Castigo total. Se le concede la casa por cárcel. Solo puede ir al colegio bajo libertad condicional. Castigado. Y eso sí, si se puede sentar, puede sentarse en el colegio, pero no creo que se pudiera sentar. Y ustedes saben lo que yo digo. Eso es conceder. ¿Cuántos de ustedes trabajan en una empresa? ¿Cuántos de ustedes trabajan en una empresa? Yo no voy mañana. ¿Sí pueden decir eso? No es que tenga unas vueltas y el jefe tiene que saber que yo me mando solo. ¿Sí? Usted, para poder hacer sus vueltas, ¿qué tiene que hacer la empresa? Concederle un permiso. Entonces el hombre puede creer porque se le antoja creer. No vimos en Jeremías 10:23, vuelva a leerlo, para que su autoestima... Ah, aquí la pregunta es, pastor, entonces Dios violenta nuestra voluntad. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence. Nuestro corazón va siendo inclinado a Dios de una manera soberana. Ah, y si el Espíritu Santo, yo no quiero que me convenza, ¿quién puede resistir a su voluntad? Si usted de Dios va a ser convencido, pero de su voluntad, usted decide venir a Cristo. Pero es porque Dios le concede la capacidad de usted ver que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Se la pongo así de sencillo. Entonces Jeremías 10:23, algo que Jeremías sabía y nosotros no. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿El hombre es señor de su camino? ¿El hombre puede ordenar sus pasos? ¿El hombre puede decir, voy a creer en Cristo? ¿O el creer qué es? Una gracia, un don y algo que Dios nos concede. ¿Creen eso? El arrepentimiento. Dios vio que yo me iba a arrepentir. Ah, no, estamos con Gerardo, ¿no? El personaje aquí es Gerardo. Gerardo llegó a los 31 años, estaba viviendo algunos problemas, lo invitaron a la iglesia y se fue a la iglesia, creyó en Cristo, se arrepintió. Entonces Dios, como vio que él se iba a arrepentir, lo eligió. ¿Sí? A la presencia de Dios no está basada en lo que yo escogiera o en lo que yo eligiera. Ahora les voy a decir en qué se basa el anticipado conocimiento de Dios. Y no se basa en hechos, se basa en personas. En cambio, el conocimiento, la omnisciencia de Dios sí son hechos. ¿La presencia son qué? Personas. Y ahorita se lo voy a explicar bien. Si alcanzamos. Espero que alcancemos. Entonces, Gerardo se iba a arrepentir, entonces lo elijo. La pregunta es, ¿Gerardo podía arrepentirse? de un corazón perverso, negro, pecador, sucio e inmundo, antes de que él conociera a Cristo, podía nacer el arrepentimiento. ¿Quería arrepentirse? De acuerdo a la Biblia, ¿no? Entonces, ¿el arrepentimiento qué es? ¿Y quién lo obra en nosotros? Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable. Todo el contexto está hablando de que ni los parricidas, ni los secuestradores, ni los que hacen maldad heredarán el reino de Dios, y que ellos son dignos de muerte. Entonces, viéndolo de esa manera, el hombre es inexcusable. Quienquiera que sea tú que juzgas, y en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Versículo 4, que es el versículo que yo quiero que veamos. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento, ¿qué es? La benignidad de Dios guiándonos al arrepentimiento. Usted no podría arrepentirse si Dios no lo guía al arrepentimiento. ¿La está cogiendo o no la está cogiendo? ¿Será que yo, pastor, me han engañado por tanto tiempo? ¿Sabe por qué? Porque es que el hombre piensa que es señor de su camino, y los cristianos han pensado que son señor de su camino. No estoy diciendo que los que piensan otras cosas no son salvos, porque son salvos porque creen en Cristo. Pero tienen una teología mal, hermano. Y eso los hace anular la soberanía de Dios. Y eso los hace creer que son señores. ¿Usted por qué cree que hoy los cristianos están decretando? Todo lo que yo diga, Dios me lo va a dar. Porque se creen señores. Y a mí me parece que la Biblia dice que solo hay un Señor y solo hay un Rey. Al único soberano de los reyes de la tierra se llama Jesucristo el Señor. El único soberano. Pero pastor, los reyes no pueden hacer lo que les venga en gana. Les muestro en la Biblia y verás que los reyes no hacen lo que les venga en gana. ¿Se los muestro o no? Miren Proverbios capítulo 21. Si Dios hace esto con los reyes que tienen poder, y se lo voy a leer en la versión Nueva Versión Internacional, y se lo voy a leer en la Reina Valera de 1960. Entonces, su benignidad te guió al arrepentimiento. ¿Usted se arrepintió porque quiso o porque Dios lo llevó a arrepentirse? ¿Qué dicen ustedes? Ayúdenme. Antes no, ay pastor, esto hace tanto daño, estas doctrinas. No, hermano, yo soy un pecador miserable y Dios por su gracia me guió al arrepentimiento, me dio la fe para creer. Hermano, esto me hace amarlo. No había nada en mí agradable. Y Dios por pura gracia, ¿se acuerdan cómo me amó Él? Porque vio algo en mí. A mí una vez me preguntaron, ¿y usted cómo empezó a fijarse en Rosalba? Mira, a mí me llamó la atención de Rosalba su caminado. Si hay algo bonito que tiene Rosalba es un caminado elegante. Yo decía así, como camina lo bate, qué rico chocolate. No. Ese piropo no está bien en las manos, en la boca de un cristiano. Pero hice caminar Rosalba, a mí me gustaba. No, me gusta, pues me gusta. Pero eso me empezó a llamar la atención. Y ahí yo me fijé, vi algo en ella. Si usted le pregunta a ella qué vio en mí, pues Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Ella me dice que lo que le gustó a mí fue, será su sonrisa, será su sonrisa. Ella me dice, César, cuando vos te sonreías, algo iluminaba tu rostro, tan bello también, ¿no? Bueno, pero o sea, ella la empezó a traer de mí la sonrisa, a mí su caminar. Algo vimos y nos empezamos a enamorar. Pero ¿qué vio en nosotros Dios? Eso fue lo que vio. Un olor que emitíamos de nuestros pecados. Vamos a ver. El Proverbio 21. Versículo 1. Como el repartimiento de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Hacia dónde va un río? ¿Hacia dónde su curso lo lleva? ¿A dónde va el corazón del rey? ¿A dónde van las decisiones del rey? A donde Dios quiere inclinarlo, hermano. Ay, ¿por qué los reyes toman malas decisiones? Para juzgar al pueblo. Porque Dios es un Dios que hace juicios. Mire en la Nueva Versión Internacional. En las manos del Señor está el corazón del rey. Y es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Entonces Dios ha trazado un camino para los elegidos. El arrepentimiento. ¿Y qué nos guió al arrepentirnos? Es que yo ya estaba cansada de mis pecados, ¿sí? ¿Hay alguien que se cansa de sus pecados? Si la Biblia dice que no, el pecado nos gustaba, nos deleitábamos en el pecado, nos gustaban los deseos de nuestra carne. O sea, ¿nos cansamos de eso? ¿O su benignidad a ti y a mí nos guió al arrepentimiento? Miren, segunda de Timoteo. Queda claro que el rey no hace lo que se le venga en gana. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Qué hace el rey? Lo que Dios ha trazado, que haga. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 24. ¿Cómo les ha parecido el tema hasta hoy? No estamos hablando, o sea, presciencia no es, dice, elegido según la presciencia, ¿no? Entonces, los que niegan la soberanía, ¿qué dijeron? Dios vio que Gerardo iba a creer, Dios vio que Gerardo se iba a arrepentir, Dios vio que Gerardo iba a decidir, y por eso Dios lo eligió. Entonces esto hace que Dios esté sujeto a las decisiones del hombre y no al propósito de Dios. Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. ¿Alguien quiere ser siervo de Cristo aquí? ¿Alguien quiere servirle en el ministerio? Si usted quiere aprender, hermano, si quiere servirle, ¿tiene que aprender a qué? A sufrir, hermano. ¿Ustedes creen que no es, que es fácil? Cuando alguien se va a una iglesia y habla mal de uno, si lo único que uno ha querido es pastorearlos y velar por su alma, es fácil cuando alguien se ha ido aquí y ha dicho que César es un hereje. ¿Es fácil eso? ¿Es fácil cuando han dicho que cuidado conmigo y que no presten el púlpito porque yo soy propagador de herejías? ¿Es Es fácil, tantas cosas que pasan, hermano. Usted a veces no sabe cuántas lágrimas uno tiene que derramar por hacer el ministerio. Y hay gente que, no, yo quiero ser pastor para ser rico, que esa es la imagen que han dado muchos. O sea, ya volvemos al pasaje que estamos leyendo, pero mire el 4:5 del mismo texto que estamos leyendo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. El siervo del Señor tiene que aprender ¿a qué? A sufrir. Y a nosotros no solamente se nos ha concedido creer, sino también padecer por él. Mire, tan antibíblico ese mensaje que dice, venga Cristo y se van a arreglar las cosas. Hermano, qué cosas tan raras. Antes uno viene a Cristo y a veces el mundo se le va en contra. Gente que ha venido a Cristo y su papá le dice, sí, con esa religión y te largas de mi casa. Mujeres que se han convertido, su esposo le dice, te voy a dejar. Yo no te conocí evangélica y no te quiero evangélica. Y hombres han dejado a las mujeres porque han venido a Cristo. Y hoy en día se les promete a nombre de Cristo a la gente un poco de cosas, hermano, que... Mire el 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Si usted quiere vivir piadosamente, porque Dios es el que produce el querer como el hacer, y usted ya puede desear vivir piadosamente, ¿qué va a padecer? Ah, pero usted se las pica de recto, de correcto. Y hay gente que no nos quiere por ser cristianos, hermano. Y entonces no vamos a padecer. Venga Cristo y todo será color de rosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los cristianos de antaño? Se convertían, hermano. Y el emperador los quemaba. ¿Qué vamos a hacer de los cristianos de los países comunistas? Cuando el sistema comunista llegó a Indonesia, mandaron a llamar a los pastores y les dijeron, de aquí en adelante ustedes van a predicar lo que nosotros digamos. Y la esposa de un pastor lo codió y le dijo, están pisoteando a Cristo y tú no haces nada. Y le dijo, yo pensé que me había casado con un hombre. Y el pastor, movido más por la valentía de su mujer, dijo, predicamos lo que la Biblia dice. 14 años de cárcel, torturas. Él cuenta en sus libros, hermano, que lo sujetaban de pies y manos. Los soldados se bajaban los pantalones y le hacían popó en la cara. Y vienes a Cristo y se va a arreglar todo. Bueno, yo me cansé ya de eso. Yo me cansé de que le digan mentiras a la gente. Y lo que más me cansé es que la gente sea ignorante y a todo le diga amén. A mentirosos esos que predican y a mentirosos esos que están recibiendo ese mensaje. El siervo del Señor tiene que ser sufrido. Ahora sí, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Sabe por qué yo me arrepentí? Porque Dios me lo concedió. Usted se arrepintió porque Dios se lo concedió. Se lo concedió. Y usted no pudo conocer la verdad si Dios no se lo hubiera concedido. Entonces, ¿podemos negar la soberanía de Dios en la elección? ¿Podemos negar que Dios eligió a unos desde antes de la fundación del mundo. Y no porque Dios previó que iban a creer, al revés, Dios los eligió y en el momento preciso les concedió arrepentimiento, les concedió la fe y les dio su gracia para que creyeran, hermano. Eso es, Dios nos previó que nosotros íbamos a creer. A pesar de la dureza de nuestro corazón, Dios nos eligió y nos concedió todos esos dones y nos dio vida eterna que es en Cristo Jesús. Y dicen que lo que yo predico, y dicen que lo que han predicado pastores desde Pablo hasta ahorita, hermano, hace daño. Esto no hace daño. Esto es lo que nos hace ver a un Dios misericordioso, que a pesar de lo que yo he sido, me ha amado y me escogió para vida eterna. Como le dijeron a Martín Lutero, hermano, porque lo juzgaban de que lo que estaba predicando, cuando Martín Lutero decía que el siervo, que el libre albedrío era un esclavo, que no era tan libre. Y Martín Lutero a los que le escribían contradiciéndoles decían: qué baja percepción tienen ustedes de conocer a Dios. Ustedes conocen al Dios bajo los conceptos humanos y no bajo los conceptos bíblicos. Y decían: le está haciendo daño a la fe de la gente. No, Martín Lutero decía: la grandeza del amor de Dios no radica en esas cosas. Mire, a él le decían: ustedes no creen que es malo decirle a la gente que se va a ir al infierno. Y él decía: no, a mí me parece más impresionante no que la gente se vaya a ir al infierno, porque todos nos merecemos, es que pecadores como nosotros vamos a estar en la eternidad con Dios. Eso es más sorprendente, decía Martín Lutero. ¿A usted le sorprende que un juez eche a la cárcel a los violadores de niños? Eso es merecedor. ¿O le sorprende que el gobierno absuelva a los impíos? ¡Ah, Dios es injusto! No, no es injusto. Porque de todos modos hubo alguien que pagó, ¿no? ¿Quién pagó por nosotros? Cristo. Y yo creo en aquel que justifica a los impíos. Yo era un impío, pero fui justificado. Porque Cristo es mi justicia, hermano. O sea, a mí no me sorprende que la gente se vaya al infierno. Me sorprende que Dios a gente tan pecadora como usted y como a mí nos haya escogido para vida eterna. Eso sí me sorprende. Usted no, no me tire el agua sucia, yo no soy un pecador. Que Dios me permitiera por un día conocer los pensamientos de ustedes. ¿A ustedes les gustaría que Dios me concediera eso? O me concediera por un día ser omnipresente. Y yo pudiera, omnipresente y omnisciente, y pudiera ver todo lo que hacen ustedes y todo lo que piensan. A usted no les gustaría. Y menos a mí me gustaría que usted tuviera ese don. Porque me daría vergüenza. Entonces, mire, la presencia de Dios, o Dios no nos eligió en base a lo que Él conocía de antemano. Ya quiero mostrarles, en resumen, en 10 minutos les voy a mostrar que Dios sí conoce de antemano, pero cuando se habla de presencia se habla de personas. Primera de Pedro. No habla de hechos, habla de personas. Presencia significa conocer de antemano. Versículo 2. Primera de Pedro 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quiénes son los elegidos según la presencia de Dios? Los que viene hablando en el versículo 1, los expatriados. La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Usted no fue escogido y elegido por lo que iba a hacer. Usted fue escogido y elegido para que haga ¿Sí la ve o no la ve? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Dios te conoció de antemano a ti y te dio la capacidad de obedecerlo. Miren por favor Romanos 8. Habla de personas, no de eventos. Romanos 8. Versículo 28. Dice la escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a sus decisiones son llamados, ¿sí? ¿Los que conforme a qué? Su propósito. No dice sus propósitos, sino su propósito son llamados. Acuérdate que yo hablé que decreto es igual que consejo y propósito. De acuerdo a su propósito eterno y el propósito de Dios, ¿cuándo fue? Eterno. Ya sabemos que a Dios no lo coge por sorpresa. Nada. Porque Dios todo lo determinó conforme a su propósito. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, presciencia, conocer de antemano, a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que fuesen. Él me conoció a mí de antemano y me predestinó para que fuese conforme a la imagen de Jesús. Me conoció desde antes para que yo obedeciera y fuera rociada por la sangre del Cordero. Me conoció para, no me conoció por, que yo iba. O sea, yo puedo ser conforme a la imagen de Cristo porque Él desde antes me conoció para eso. Entonces, si ve que no se basa en lo que yo iba a hacer, sino en lo que Dios determinó que iba a pasar en mí. O sea que la presencia de Dios no descansa en la decisión humana, sino en el propósito del Dios eterno, hermano. Ya estaba determinado por Dios que nosotros creyéramos. Y Dios añadía a la iglesia los que decidieran ser salvos. ¿No dice? Los que habían, ya desde la eternidad se había determinado quiénes iban a ser salvos. Presencia de Dios no tiene que ver con hechos, sino con personas. ¿Qué pasa a los que Dios no conoció? La pregunta es: Dios conoce todas las cosas. Claro. Dios conoce a todas las personas. Pero en cuanto a su anticipado conocimiento para salvación, ¿será que Dios no conoce a gente? ¿Qué dicen ustedes? Dos versículos les muestro. Mateo capítulo 7. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Casi no hay, ¿no? En el primer siglo, cuando Juan escribió su primera carta, dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imaginen, en el primer siglo, llevamos 21 siglos y se han multiplicado de la manera que usted no se imagina. Por ahí hay un Mesías coreano. Él se llama Sun, bueno, no me acuerdo muy bien, por ahí tenía el nombre en un papelito escrito. El Mesías coreano, con sede en Nueva York.

los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, elegidos según el anticipado conocimiento de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. A los que Él conoció, los eligió para su reino. A los que no conoció, y mire que aquí no hablamos de omnisciencia porque Él los conoce, sino que no los conoció para salvación. Eso es lo que significa. Mire, imagínense que yo me haya vuelto muy rico, demasiado rico, y que compré un terreno por allá a las afueras de Yumbo y construí una mansión que usted no se imagina, una mansión grandísima. Y como tengo demasiado dinero, pues tengo por un portero. Entonces contraté una empresa de seguridad para guardar mis bienes. Entonces llega cualquier tipo de la calle y le pregunta al vigilante: ¿me hace un favor el señor César Betancourt? ¿Quién lo busca? Antonio Pérez. Ah, don Antonio, ¿para qué lo necesita? No, es que yo lo conozco a él, déjeme entrar. Ah, la pregunta es: ¿entran los que conocen a César o entran los que César conoce? ¿Qué dicen ustedes? Entonces el vigilante: don César, aquí está Antonio Pérez. Yo no conozco a Antonio Pérez. No, él dice que lo conoce usted. No, yo no lo conozco, no lo dejo entrar porque de pronto me hace algún atentado, ¿sí o no? Pero si va Ricardo Rincón Vargas, entonces se reporta: hágame un favor el señor César Betancourt. Sí, ¿quién lo necesita? Ricardo Rincón. Un momento, don César, aquí está don Ricardo, déjelo entrar, yo lo conozco. ¿Por qué las insensatas no pudieron entrar? Porque no entran los que conocen a Cristo, sino los que son conocidos por Cristo. Si no fuiste conocido desde antes, no entras. Dirás: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Fue preparado desde cuándo? ¿Y tú fuiste conocido? Entonces mire, presciencia no es que Dios nos eligió porque nosotros íbamos a elegir, a escogerlo a Él. Al revés, Él nos conoció desde antes y nos capacitó para creer, para arrepentirnos, para amarlo, para obedecerlo, hermano. Eso es la presciencia de Dios. No descansa en las elecciones de los hombres, sino en el propósito eterno de Dios. Dios nos conoció desde antes. ¿Y a los que no conoció? No hay nada que hacer. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por estos dones tan preciosos, o por estos atributos tuyos. Gracias porque cada vez confirmamos más que no había nada bueno en nosotros, que tú nos elegiste no porque íbamos a creer, más bien pudimos creer porque tú nos elegiste. Tú nos elegiste no porque íbamos a arrepentirnos, más bien nos arrepentimos porque tú nos elegiste, Dios. Y de acuerdo a tu anticipado conocimiento, que no descansa en las decisiones humanas, sino en el propósito tuyo, nos escogiste para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo, Señor. Nos escogiste para ser conforme a la imagen de tu Hijo. Y te doy gracias por eso, Señor. Porque no a todos se los concediste. No a todos les diste este don. Por eso nosotros hoy podemos decirte gracias. Porque a pesar de nuestra condición nos amaste. A pesar, Señor, de nuestro pecado nos amaste.